arena debajo de la bunga. En la bunga me pongo a reposar. Ay, cómo se menea la rama de la bunga. En la bunga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, ay, debajo de la bunga. En la bunga me pongo a reposar. Ay, ay, ay, ay, debajo de la bunga. En la bunga me pongo a reposar. De la bunga, en la bunga me pongo a reposar, que ya el sol acaricia el tallo de